su pelo rizado, con su escote escotado, con su alma de artista encerrado, queriendo salir. Fuerte como el superviviente del fracaso, como el arrepentimiento del pecado, como el golpe justo antes de herir. Tierna como los versos de verano que escribí el día que la conocí. Nunca hicimos planes para largo plazo. Nunca nadie dijo: te necesito para respirar. Y a pesar de todo, ella aprendió a amarme. Y después de todo, no la he podido olvidar. Hay amor que viene y va, como la fortuna, como las mareas, como la felicidad. Hay amor que nunca estás dispuesto a regresar. Y aunque no acostumbro nunca a dedicar una canción, hoy he roto esa promesa contigo, María. Y no sé la explicación. Al final de ese año, dulce se hizo amargo. Nos echaron del cielo gritando: lo vuestro no puede ser. Sin aviso, sin carta de desahucio, solo dos palabras en sus labios: adiós, cuídate. Yo que me he convertido en un profesional del engaño, le dije: estaré bien. Y ya no hicimos planes para corto plazo. Y yo quise decirle: te necesito para respirar. Pero siempre supe que las despedidas largas aumentan la estancia de quien se quiere marchar. Hay amor que viene y va, como la fortuna, como las mareas, como la felicidad. Hay amor que nunca estás dispuesto a regresar. Y aunque no acostumbro nunca a dedicar una canción, hoy he roto esa promesa contigo, María. Y yo sé la explicación.